mientras yo te pueda esperar. Pero no vengas si me vas a hacer sufrir, pero no vuelvas si te vas a marchar. Amo a ti igual que chumamita, amo a Yanquita pa' mucho. Amo a ti igual que chumamita, amo a Yanquita pa' mucho. Tus sentimientos, y chacutimu caco, y chamanapas, maña huacacho. Maita rinqui, ya uso urbi. Maita rinqui, mana ya chanicho. Ama aquí, guay, chumamita, ama ya quita pa' mucho. Ama aquí, guay, chumamita, ama ya quita pa' mucho. Amor, quiero igual.